Hola a todos, muy buenas, lo que sean, y bienvenidos a la 91ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy nuevamente estoy grabando solo. Pero no os preocupéis, no soy un pesado y dentro de poco volverán los invitados y las entrevistas que ya estoy preparando. Hay un par que lo cierto es que me hacen especial ilusión, a ver si las consigo. Y las aguas volverán a su cauce y dejaréis de escucharme a mí solo, que seguramente os aburrirá. Pero hay un tema, bueno, hay varios temas, hay 3 o 4 episodios que voy a grabar yo solo, que quería comentar con vosotros. Uno especialmente es de hace ya un par de semanas, que quería comentarlo, pero he estado esperando para no grabar en caliente. Me refiero al tema de los famosos rivales de WhatsApp. Es un tema que me aburre mucho, mucho, mucho. Cada pocos meses sale un nuevo sistema con nuevas funcionalidades, que patatín, que patatán, que va a enterrar a WhatsApp, que si WhatsApp no se pone las pilas, que fíjate tú, que cómo es que la gente no se cambia. Que yo recuerde, desde que empecé a utilizar WhatsApp, que fue con mi iPhone 3GS, bueno, el primer teléfono que se lo pude instalar, de hecho, las cosas como son, desde ese he utilizado Viber, Vox, WhatsApp, Spot Bros, BBM, Line y alguno más que seguramente me olvidaré o me dejaré por el tintero. Y tras utilizar todos estos, me doy cuenta que ¿para qué? ¿Para qué voy a cambiar si no merece la pena? Los únicos destacables que yo recuerde son Line, que es que además ese tuvo suerte, porque bueno, suerte, en primer lugar llegó con los bolsillos llenos. Se creó en Japón tras el tsunami, utilizando nuevas redes, totalmente enfocado al mercado asiático, con los stickers que tanto dinero les han proporcionado y les siguen proporcionando. Por lo tanto, ya se podía anunciar en televisión, darse a conocer al gran público. Tenía la chorrada de los stickers que por alguna razón a los adolescentes les encantan y les encanta pagar por ellos. Y dio bastante que hablar. Con ese tenía muchos contactos en Line. Pero al final siempre tenía que morir al palo de llevar instalado en el teléfono Line y WhatsApp. Porque los que no estaban en Line pues me seguían hablando por WhatsApp y no querían, no solo no querían, sino que es que algunos me decían: es que en mi teléfono cutre, si tengo el teléfono, la memoria llena y no me deja instalar más aplicaciones. Entonces, para instalarme en Line me tendría que quitar WhatsApp y no voy a hacer eso. O sea que ya no es que la gente no quiera, es que no todos tenemos teléfonos con capacidades de 16 o 32 gigas. Siguen existiendo los que tienen 400 o 500 megas de memoria interna, o incluso los de 256 siguen estando por ahí pululando por el mercado. Spot Bros también lo probé porque, claro, venía alegando que era muy seguro, era una empresa española, estaba muy bien y me parece que tenía 3 contactos, tan solo. Nadie más lo tenía instalado. Pat, igual, tenía 2 o 3 contactos y nadie lo utilizaba y lo olvidé. BBM fue un caso sorprendente. Todo el mundo hablando de BBM, no sé cuántos millones de descargas en un par de días. Instagram, me hacía gracia porque venía mi sobrina que me decía: oye tío, pero es que mucha gente en Instagram se está poniendo esta foto y no sé lo que es. Y era el código QR para que la gente los agregase a BBM. O sea, BBM venía como que era seguro, que nadie te podía tener, que no sé qué, y luego la gente estaba deseando. Lo que quiere la gente es encontrar a sus contactos rápido en las redes sociales. Y BBM es lo más engorroso que he visto para agregar un contacto. Hace poco, hace la semana pasada creo, sufrió una actualización para poder encontrar de una manera más sencilla a sus contactos. Pero es que es normal, es que tener un sistema en el que necesitas un código para poder agregar un contacto es engorroso y la gente es todo lo contrario a lo que significa un sistema de mensajería, que es encontrar fácil a la gente con la que quieres hablar. BBM, si no está muerto, pues está agonizando, al igual que la compañía entera. Habrá tenido muchos millones de descargas, pero usuarios activos estoy seguro que pocos. Y llegó Telegram, que en una semana todo el mundo hablaba de él, y ahora parece que ya la gente se está olvidando de Telegram y las aguas vuelven a su cauce. Además, es que los sistemas estos que vienen alegando, es que somos muy seguros, no hay nada seguro. Nada. Nada. Recuerdo, y seguramente recordaréis, como hace unos años, la PlayStation, el sistema fue hackeado y robaron no sé cuántos millones de números de tarjetas de crédito. Si eso pudo ser hackeado, cualquier cosa puede ser hackeada. Y si a la gente le robaron los números de la tarjeta de crédito en la Play Store y siguen utilizando la Play, imagínate lo que le puedan importar que le roben sus chats. Nada. Absolutamente nada. Porque eso sí que es preocupante. Que te digan, no, no, es que tú tienes una Play y te han robado tu tarjeta de crédito. Ostras, ¿y sigues utilizando la Play? Cambias la contraseña, cambias la tarjeta y sigues utilizándola. No te importa. Por lo tanto, que te puedan espiar tus chats. Creo que comparativamente, aunque la comparación no sea justa o no es lo mismo, o digáis lo que digáis, a la gente le da igual la seguridad. Nos importa a nosotros, a cuatro frikis que nos preocupamos por estos temas. Y aún así, seamos sinceros, tampoco nos importa mucho las cosas como son. Por lo menos en ese tipo de cosas, evidentemente. La mensajería, solamente hay dos preguntas, porque que tú le digas a una persona, mira, es que puedes hacer llamadas de voz, te dirá, ¿y qué? Cuando tenía un teléfono que no sean tan inteligentes, los adolescentes se gastaban un dineral en mandar SMS con tres, cuatro palabras, incluso tres o cuatro caracteres, en lugar de hacer una llamada de voz y resolver el problema hablando 15 segundos. Preferían gastarse una pasta en estar mandándose mensajitos cada minuto. Y se reían, jiji, jajajaja. Uy, la factura cómo va. Les daba igual. Ahora los mensajitos encima son gratis y se pueden mandar fotos, se pueden mandar mensajes de audio, se pueden mandar vídeos chorras que lo están llenando el WhatsApp de vídeos chorras. Las llamadas de voz, por alguna extraña razón, aunque sean más eficientes, no las prefieren, prefieren chatear. Porque ellos sabrán, no les importa. La seguridad se la repampinfla. Lo que quieren es que estén ahí todos sus amigos. Por lo tanto, cuando alguien llega y dice, no, es que ha salido Telegram, ahí están todos mis amigos. Hombre, habrá muchos, pero ¿están todos o no? No, ya está, no me interesa más. ¿Qué pasó con Messenger? Messenger no era el mejor sistema, ni de lejos. No era el más seguro, no era el más eficaz, pero hasta hace pocos años se seguía utilizando. Y cuando Microsoft dijo que iba a matar Messenger, hubo millones de personas quejándose, no, no me quites el Messenger. Y yo decía, pero ¿aún lo sigues utilizando? Me decían, sí, es que está muy bien. O sea, si el Messenger, con todo lo que era hasta hace pocos años, siguió vivo, ¿qué vamos a hablar de WhatsApp? Que por poco que evolucione, es que tampoco necesita evolucionar. ¿Qué necesita cambiar WhatsApp? Si funciona, funciona. ¿Para qué? Para implementar llamadas de voz. Ya ha implementado esto de la conversación vía walkie-talkie y hay gente que lo utiliza, gente que no. Es que no puede cambiar nada más. No, no, no es necesario. Cuando alguien pregunta, dice, ¿dónde están todos mis amigos? En WhatsApp. Vale, pues a WhatsApp, ya está. ¿Algún día cambiará? No lo sé. Yo, por ejemplo, también estuve utilizando los Hangouts estos y no me gustaron nada. Me llenaba, tenía notificaciones por todas partes en el ordenador, tenía notificaciones en el teléfono, tenía notificaciones en el correo electrónico. Yo no quiero eso. Si yo quiero un sistema de mensajería, quiero un sistema de mensajería. Que yo por mí ojalá pudiese dejar de utilizar WhatsApp y utilizar otro, porque no es que me guste especialmente, no os confundáis, no me gusta. Pero es el que tiene todo el mundo, por lo tanto, pues es el que tengo que utilizar yo. Lo que sí que no quiero es tener instalados varios programas para hacer lo mismo en mi teléfono. Y nada más, no sé qué opinaréis de este tema, si vosotros pensáis que realmente hay algo que tendría que utilizar WhatsApp, que tendría que cambiar. Pues estaré encantado de que me lo digáis y me lo dejéis en un comentario. Un saludo a todos y hasta la próxima.